Radio Aldea se complace en presentar el programa. Mantelito Blanco. Toda la música de Chile y sus 17 regiones, cantos tradicionales, información de lo que ocurre hoy en torno al folclore. Conduce Patricia Soto Leito. En horas de invierno de nunca acabar, tienen tus dibujos. ¿Cómo están, amigas, amigos? Muy buenas tardes. Ya comenzamos el programa Mantelito Blanco acá en Radio Aldea de Villa Alemana. Desde Villa Alemana para toda la quinta región, para todo Chile y el mundo. Saludamos a los chilenos que están en otros países lejanos y están en la sintonía del programa. www.radioaldea.cl. Esa es la página donde nos pueden escuchar cada martes y jueves. Estamos hoy con Viviana Parraguesa y en los mandos técnicos. Y junto a ella vamos a compartir esta hora de buena música de nuestro folclore. Y vamos a comenzar de inmediato con quienes hace muy poquitos días estuvieron de aniversario, con el conjunto folclórico Trigales de Quilpué y esta cueca, El Marinero. Oiga, comadre, dicen que los marineros en cada puerto tienen un amor. Sí, así dicen, comadrita. Ah, eso no va conmigo, ¿ah? Conmigo tampoco, comadrita. Mejor vámonos con la cueca El Marinero. ¡Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va! Quisiera ser el marinero, te la llevarí, te la llevarí, te la llevará. Y navega con los mares, te la llevarí, te la llevarí, te la llevará. Y navega con los mares. Volver a creer en una sociedad tolerante, solidaria, omnipolar es posible si todos dejamos de lado los egoísmos personales y empezamos hoy el cambio por el resto del tiempo. Esta aldea es posible a través del www.radioaldea.cl. Vamos con la cueca El Marinero y las voces del conjunto folclórico Trigales de Quilpué entregándonos su linda música, sus lindas cuecas y tonadas. Ellos estuvieron, les decía yo, hace dos o tres días atrás de aniversario. Así que desde acá, desde los estudios de Radio Aldea en Villa Alemana, le enviamos un cariñoso saludo a cada uno de los integrantes de este gran conjunto folclórico Trigales de Quilpué. Algunas informaciones que tenemos para la comunidad de Villa Alemana. Dice el Departamento de Cultura de Villa Alemana: ¿sabías que el director Marco Duzzi, en los años 1981 y 1982, dirigió el coro de la temporada lírica en el Teatro Municipal de Santiago de Chile? La próxima semana nos visita junto a su actual coro. Así que, vecinos de Villa Alemana, a retirar sus invitaciones. Este es un evento totalmente gratuito y se va a realizar en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Miércoles, perdón, va a ser en el Teatro Pompeya. el día miércoles 11 de junio, entonces a las 19 horas. No se olviden ustedes de retirar sus invitaciones. Y a esta hora ya se inauguró la exposición de fotografía de Fotocine Club Valparaíso, denominada Pinceles y Píxeles, poesía visual. Esto es en el Centro Cultural Gabriela Mistral, en el primer piso. A esta hora está ya, se ha iniciado esta exposición. Aquí le estamos contando del quehacer cultural y folclórico de las comunas de Villa Alemana y también de las comunas cercanas. Sigamos escuchando nuestra música. Les invitamos ahora con Silvia Infantas y Los Cóndores, de Francisco Flores del Campo. ¡Qué bonita va! Siempre por donde vas, no sabe quedarse solo si tú no estás. Mi amor, cuando está contigo sabe reír. Sin ti al atardecer, qué bonita va. Ahí estábamos con esa linda tonada, qué bonita va, de Francisco Flores del Campo, en las voces de Silvia Infantas y Los Cóndores. A esta hora usted escucha la música del folclore en este programa. Se llama Mantelito Blanco, que se transmite por Radio Aldea de Villa Alemana para todo Chile y también para todo el mundo a través de internet www.radioaldea.cl. El Departamento de Cultura de Villa Alemana hace una invitación a los profesores. Mucha atención a los profesores de Villa Alemana. Hay una actividad gratuita para escolares a las cuales se pueden inscribir ya, en turismoyculturavillaalemana@gmail.com, turismoyculturavillaalemana@gmail.com. Esto va a ser en el Teatro Municipal Pompeya. Y es un programa Educar con Arte para escolares. El objetivo es acercar a los alumnos de los establecimientos educacionales de nuestra comuna a las diferentes expresiones artísticas y culturales. Profesores interesados entonces en traer a sus cursos deben enviar un correo a lo que ya les había dicho, turismo y cultura villa alemana @gmail.com. Estas actividades se van a realizar el día jueves 19 de junio en horarios de 11, 12 y 15 horas. Será la obra Mozart, un genio viajero, del teatro infantil de la compañía Minuet, para alumnos de kinder a tercero básico. Posteriormente, el día lunes 30 de junio, en horarios de 10 y 11.30 horas, Pulsaciones del Mundo. El grupo Percusión Valparaíso, dirigido por Nicolás Moreno, estará presente en esa jornada. Y esto es para alumnos de enseñanza media. Pulsaciones del Mundo, lunes 30 de junio, en horarios de 10 y 11.30 horas. Para los alumnos de enseñanza media, entonces, y para los de kinder a tercero básico, el jueves 19 en horarios de 11, 12 y 15 horas. Así que ya lo saben, turismo y cultura villa alemana @gmail.com. Ese es el correo para que los profesores envíen, inscriban, mejor dicho, a sus cursos para que puedan asistir a estas obras. Nos vamos al norte de nuestro país con la música. Aquí está Norte Andino y está Morena. Así es nuestro folclore variado de norte, sur, centro, Isla de Pascua. En fin, conversábamos aquí en forma interna con Viviana haciendo, rememorando años a cuando los colegios nos enseñaban a bailar todos estos bailes nortinos, sureños, la cueca, la resbalosa, el trote, el sombrerito. Todos esos bailes se enseñaban en los colegios. Ahora ya eso no existe. No hay presupuesto para el folclore para los colegios. Pero para eso hay estamos nosotros, los programas que estamos dedicados a difundir la música del folclore chileno. Y para eso estamos aquí cada martes y jueves en Radio Aldea con el programa Mantelito Blanco. Una de las tradiciones que tiene nuestro país es el rodeo. el rodeo del campo chileno. Ese es el tema que nos trae ahora Mirta Iturra, una gran y famosísima cantante de rodeos. Del fondo el apiñajero se va el novillo como un ventarrón, y dos guasos correteando van al novillo encimando. Llegará la bandera con prosapia corralera. En un envión delirante atajan la res jadeante. Es en el rodeo del campo chileno donde se conjugan con la tradición el guaso bizarro, la china bonita, las lindas ramadas con sus banderitas, la gran atajada que es pura emoción. Es Chile que canta con algarabía cuando los cantores con loca alegría entonan la cueca que baila el campeón. Es el rodeo, la fiesta criolla más tradicional. Es la expresión más genuina que en el agro se confina. La cita de un pueblo entero junto al solaz vocinglero, mientras se oye el glamoreo de exaltación al rodeo. Es en el rodeo del campo chileno donde se conjugan con la tradición el guaso bizarro, la china bonita, las lindas ramadas con sus banderitas, la gran atajada que es pura emoción. Es Chile que canta con algarabía cuando los cantores con loca alegría entonan la cueca que baila el campeón. Animan la cueca que baila el campeón. Una linda tonada que escuchábamos en la voz de Mirta Iturra, ya le decía, una cantante de rodeos chilenos. Bueno, el Departamento de Cultura de Villa Alemana también nos cuenta que se va a realizar un curso-taller de arte abstracto, a usted que le gusta la pintura, con la profesora Francis Castillo. Esto no va a ser acá en Villa Alemana, sí, va a ser en Valparaíso. Hay cupos limitados, inscripciones y consultas en un correo. ¿Por qué no pondrán teléfono mejor? Es mucho más fácil. Ya, el siguiente correo, franfrancastillo@gmail.com. Ese es el correo donde pueden ustedes hacer consultas o pueden inscribirse para este curso taller de arte abstracto. Este se va a realizar día sábado a partir del 28 de junio, o sea, desde el 28 de junio en adelante, los sábados que vienen, en la Sala Música Segunda, en el edificio Centro Cultural IPA, ubicado en Calle Conde, el 1349 en Valparaíso. Esto está destinado a personas mayores de 15 años. Así que a todos los jóvenes y también los adultos, porque no hay límite de edad, que gusten de la pintura, ahí pueden pasar una tarde muy amena, o quizá varias tardes, ¿cierto?, compartiendo con otras personas distintas y haciendo también diversos trabajos. Es bonita la pintura, pero hay que tener harta imaginación, ¿cierto? Y unas muy buenas manos para los pinceles. No es tan fácil tampoco. Me imagino yo que se debe tener mucha precisión, ¿cierto?, en cada trabajo que se hace. Hay de esto hay mucho por ver. Hay distintos tipos de trabajos en óleo y de otras técnicas también. Así que le dejamos esa invitación que ha hecho el Departamento de Cultura de Villa Alemana para quienes se interesen en este taller de arte abstracto que se va a realizar en Valparaíso a partir del 28 de junio. Bueno, y nos vamos ahora con nuestra música a la Isla de Pascua. Con esta música que nos trae el conjunto Manurere. Ahí estaba la música de Isla de Pascua con el conjunto Manurere. Lindas danzas también tienen los amigos pascuenses, nuestros hermanos pascuenses. Y el Departamento de Cultura de Villa Alemana nos sigue entregando informaciones. Este es nuestro ciclo de cine, dice, para el mes de junio. Todos los miércoles a las 18:30 horas, ahí en el auditorio del Centro Cultural Gabriela Mistral de Villa Alemana. Ayer comenzaban estos ciclos de Cineforo. Ayer estuvo la película Deseo bajo los olmos. Para el día 11, que sería miércoles también, 11 de junio, Matrimonio a la Italiana, grabado o filmado en el año 1963, Sofía Loren y Marcello Mastroianni, y director Vittorio De Sica. Buen panorama. Miércoles 11 de junio a las 18:30 horas. Posteriormente, para el miércoles 18 de junio, la película Ayer, Hoy y Mañana. También este es el 18, ya lo dije, el 25, que es día miércoles, La Condesa de Hong Kong, filmada en el año 1967 con Sofía Loren, Marlon Brando y director Charles Chaplin. Vamos a ver qué más nos dicen. Ya, eso es en lo que se refiere al mes de junio, 4, 11, 18 y 25. Cineforo en el Centro Cultural Gabriela Mistral de Villa Alemana. Sigamos escuchando nuestra música. Aquí estamos saludando a todos los amigos, a todos los vecinos de la comuna de Villa Alemana y alrededores: Peña Blanca, Limache, Olmué. Nos devolvemos para acá también. Nos vamos a Belloto, a Quilpué, a Viña del Mar, a Valparaíso. Un saludo grande a Valparaíso, a los cerros que fueron afectados por ese gran incendio y que aún no han podido restablecer su situación. A muchos se les ha entregado ya su media agua, pero muchos también tuvieron problemas con las fuertes lluvias que tuvimos, así que lo están pasando mal nuestros vecinos porteños. Así que un gran saludo para ellos y a ponerse las pilas entonces las autoridades también, para que estén un poquito mejor preparados, porque ya se dijo, se ha dicho por todas las redes, que este año va a ser muy lluvioso, va a haber lluvias intensas como la que tuvimos hace 2 o 3 días atrás. Así es que hay que tener preparado lo mejor que se pueda a estos vecinos que perdieron todo, literalmente todo. Vamos con la música. Aquí está Tito Fernández, le canta a esta muchacha de Domingo. Muchacha de Domingo, triste y sola, después de trabajar una semana, yo te quiero contar en esta copla de un viejo corazón que te acompaña, de un viejo corazón que te acompaña. Muchacha de Domingo, triste y sola, después de trabajar una semana, yo te quiero contar en esta copla de un viejo corazón que te acompaña, de un viejo corazón que te acompaña. Muchacha de Domingo, de la esquina por donde no pasó tu enamorado, en el triste color de tus mejillas floreció mi canción. No te he olvidado, floreció mi canción. No te he olvidado, muchacha de Domingo, tu tristeza perdida bajo el sol de este verano en el cielo mayor. Habrá una estrella que te llore el amor que te han negado, que te llore el amor que te han negado. Muchacha de Domingo, triste y sola, de tanto caminar por este tiempo, tal vez mañana sí tu sueño rosa te lleve a ser feliz, lejos, muy lejos, te lleve a ser feliz, lejos, muy lejos. Ahí estaba esa muchacha de Domingo en la voz de Tito Fernández. Queremos enviar un cariñoso saludo también a todas las agrupaciones folclóricas de la comuna de Villa Alemana, Belloto, Quilpué, Peña Blanca y de todos los lugares donde nos escuchen. En Villa Alemana hay una gran cantidad de grupos folclóricos. Y también se realizan los viernes folclóricos en el Teatro Pompeya. Así que atento, porque oportunamente les estaremos dando a conocer cuándo es el viernes folclórico o los viernes folclóricos del mes de junio acá en Villa Alemana. De pronto les cuento que en la comuna de Concón también se realizan los viernes folclóricos y el 27 de junio se realiza el correspondiente a este mes y con la agrupación Los Volcanes. Esto será en la sede que tienen Los Volcanes en de Villa Aconcagua de Concón. Así que un saludo también para los grupos folclóricos de la comuna de Concón que se preparan en este año también para mostrar su trabajo, ya sea con los niños, con los adultos y también con los adultos mayores. El conjunto Altamar nos trae una linda cueca dedicada a ese cariño mío. Iván Ángel, en la batería. La pobreza que yo tengo no es por falta de dinero, cariño mío. No es por falta de dinero, cariño mío. Es por no tenerte cerca y decirte que te quiero, cariño mío. La pobreza que yo tengo, cariño mío. Ahí nos acompañaba en las cuecas el conjunto Altamar. Bueno, estábamos revisando lo que nos cuenta Facebook de Mantelito Blanco. Sí, pues, Mantelito Blanco tiene Facebook, así que si usted todavía no nos ha agregado, hágalo lo antes posible para que se entere de todas las novedades, de todo el quehacer de la gran familia folclórica chilena. No les puedo decir de una sola región o de una sola comuna. La gran familia chilena está aquí en Facebook, en Mantelito Blanco. Y les cuento que el día 21 de junio, en la Casa del Deporte de Chillán, se van a bailar las 434 cuecas por Chillán. ¿Se imaginan ustedes? Acá en Villa Alemana son... No alcanzan a ser 200 todavía. No, son... Pero 434 cuecas el 21 de junio. Yo creo que van a ocupar todo el día, por lo menos. Así que eso es en Chillán, en la Casa del Deporte. Una buena información. Yo siempre he pensado que hay ciudades que tienen muchísimos años. Ya vemos aquí a Chillán. Y yo me preguntaba... 400 y algo de cuecas. Lo conversaba hace unos días con el alcalde de la comuna de Concón, don Oscar Sumonte, que a propósito fue también encargado del Departamento de Cultura por algunos años acá en Villa Alemana. Hoy flamante alcalde de la comuna de Concón. Y le decía yo, es como medio imposible bailar 450 y algo de cuecas por la comuna. Creo que son más de 450. Pero veo que se están atreviendo, así que me alegro mucho por eso. Y un saludo para todos los amigos de Chillán que estén en este momento en la sintonía de Radio Aldea de Villa Alemana. www.radioaldea.cl. Esa es la página para que ustedes nos puedan escuchar en vivo y en directo, entregándole esta linda música para todos ustedes. Hemos recibido hace algunos días también un CD nuevito de paquete del conjunto de proyección folclórica Coyahue. Este CD, ellos son de Santiago ya les decía, nos llegó hace muy poquito y hoy traemos dos temas de ellos para compartir con ustedes. Una tonada de la informante Filomena Morales. Rica la chicha. ¿Quién discute eso? Escuchábamos esa linda tonada, Rica la Chicha, un trabajo del conjunto de proyección folclórica Coyahue. Ya les decía que nos envió gentilmente este CD por, bueno, vía Turbús ahí nos llegó. Así es que le agradecemos de todas maneras a Coyahue por habernos lo hecho llegar y poder compartir también con ustedes su trabajo. Ya le decía yo, este grupo es de Santiago. Pero acá en Viña del Mar, ayer 4 de junio, la Unión Comunal del Folclor estuvo de aniversario, el aniversario número 12. Ellos, un día 4 de junio del año 2002, por decreto alcaldicio, se formó la Unión Comunal de Organizaciones Folclóricas UCOFOBI. Su primer directorio lo encabezó el señor Gustavo Sainz y las primeras organizaciones fueron Aila Pangue, Voces del Mar, Pellín, Semillas del Nuevo Pueblo, y así fueron de a poco integrándose más conjuntos folclóricos. A la fecha son 10 agrupaciones que pertenecen a la Unión Comunal. Así que para todos ellos, un feliz aniversario. Este sábado 7 lo van a celebrar ahí en Santa Inés, donde de luego ya nos llegó la invitación, así que esperamos poder asistir. Le vamos a rogar ahí a San Pedro que no nos mande lluvia para este fin de semana, por favor. O al menos tan fuerte. Dice que viene otro frente, ¿eh?, para el fin de semana, o viernes o sábado o domingo por ahí. Así que hay que estar preparados. Y en realidad ya estamos en la época en que tiene que llover, y de eso nada podemos hacer nosotros. Solamente estar bien preparados. Buen impermeable, buenas botas y paraguas, por si acaso lo puede usar, porque cuando hace mucho viento, nada de paraguas. Sigamos escuchando al conjunto de Proyección Folclórica Coyahue, el tema por haber amado tanto. He perdido el corazón. Por culpa de tus engaños voy a perder la razón. Voy a perder la razón. Tú tienes algo que hiere, no sé yo, ingrata, a quien tú quieres. Ingrata como consientes, olvidar a quien te quiere. Olvidar a quien te quiere. Ingrata, devuélvelo, falsa ingrata. Yo no puedo amar a nadie porque el corazón me falta, porque el corazón me falta. Tú tienes algo que hiere, no sé yo, ingrata, a quien tú quieres. Ingrata como consientes, olvidar a quien te quiere, olvidar a quien te quiere. Pero ay Dios mío, ¿en qué estado? Yo no puedo amar a nadie porque viene destrozado, porque viene destrozado. Tú tienes algo que hiere, no sé yo, ingrata, a quien tú quieres. Ingrata como consientes, olvidar a quien te quiere, olvidar a quien te quiere. Por haber amado tanto. Ahí estábamos escuchando ese lindo tema con el conjunto de Proyección Folclórica Coyahue de Santiago. Y se lo compartimos acá, en Villa Alemana, para todo Chile y para todo el mundo. Así es Mantelito Blanco, siempre compartiendo la música. Y afortunadamente nos envían temas de todas partes. Así que felices nosotros de quienes nos hayan agregado y nos están enviando su material de trabajo para poderlo difundir, porque eso es lo difícil. Ahora, cuando usted busca temas en las disquerías, a veces los encuentra lo que quiere y otras veces no. Así que aquí nosotros se lo compartimos. Andaba buscando una información de una agrupación de Viña del Mar que tiene también una rama infantil. Vamos a ver qué dice el Bafobi. hay un evento bailable, aquí lo tengo. Dice, evento bailable Profondos, viaje a Rapa Nui. Esto se va a realizar el 14 de junio desde las 19 horas. Esto lo organiza la escuela Bafobitos. Invitados. Hay muchísimos invitados. Trópico Rico, va a estar el Bafobi, van a estar los Bafobitos, ¿cierto? Los grandes y los chiquititos. Paulo Sosa, el Paulo Posas, el sureño. Va a estar la comparsa de Zampoñas. Van a estar también las Quitas del Sol, que son de acá, de la comuna de Quilpué. Va a estar el grupo folclórico Los de la Hacienda. Frenesí de Cueca también va a estar presente, y Arturito Bazán. Esto se va a realizar en la sede corporativa Alejandro Navarrete, número 2680, en el sexto sector de Gómez Carreño, en Viña del Mar. El valor de la adhesión, $2,000 con cover. Así que quienes puedan el día sábado 14 de junio asistir entonces a este evento bailable que tiene la escuela Bafobitos organizada. Profundos para su viaje a Rapa Nui. 14 de junio desde las 19 horas. Un saludo a los integrantes del Bafobi y también a los Bafobitos. Desde pequeños ellos ingresan a esta agrupación y van pasando por todas las etapas hasta que se retiran a una cierta edad o una cierta cantidad de años. Ya ellos pasan a ser ex integrantes del Bafobi. Un saludo grande para todos ustedes, amigos, porque en realidad hacen un hermoso trabajo. El cuándo es otro de nuestros temas folclóricos, y aquí lo trae el conjunto Villa San Bernardo. El conjunto Villa San Bernardo nos trajo ese lindo tema, el cuándo. Compartiendo la música de nuestro folclore nacional aquí en Radio Aldea con el programa Mantelito Blanco. Usted nos escucha a través de www.radioaldea.cl. También queremos saludar a una agrupación folclórica que perteneció aquí a la comuna de Villa Alemana y que se fue a Valparaíso, al sector de Placilla, Nuevo Placilla. Me refiero al conjunto Milen Antú. Ellos han formado un centro cultural en Placilla, así que ahora su nombre se alargó un poco, es Ominenantú Guillitú. Y para el día 5 de julio, el próximo mes, ellos tienen ya organizado un gran evento al son de lindas cuecas en Placilla. Ya están armando la parrilla de artistas y nos cuentan que hasta el momento cuentan con Viña del Mar, Casablanca y Valparaíso. Así que a sumarse, amigos folcloristas, a apoyar a Ominenantú en este gran evento que van a realizar el día 5 de julio. Saludos para todos los integrantes de Ominenantú y para los nuevos integrantes también. Algunos ingresaron hace muy poquitos días a conocer del folclor chileno y también del folclor mapuche. Lindos ellos todos con sus vestimentas mapuches, se ven, pero realmente excepcionales. Y en el Bio Bio, el Bafo Bio Bio Chile, ve usted que tenemos informaciones de todas partes de nuestro país. El Ballet Folclórico del Bio Bio está invitando también a audicionar tanto para el elenco musical como para el de danza. Se requiere un alto nivel de responsabilidad, compromiso y disponibilidad horaria para los ensayos, funciones y giras nacionales e internacionales. Los requisitos para el elenco de danza se los cuento de inmediato. Para las damas, deben medir 1,63 m como mínimo, complexión física delgada, 16 años como mínimo y 28 años como máximo, no poseer tatuajes o marcas corporales y tener dominio de alguna de las siguientes técnicas de danza: folclore, ballet, danza moderna o contemporánea, ballroom dance y jazz dance. Para los varones, los requisitos son 1,70 m como mínimo, complexión física delgada, también 16 años como mínimo y 28 como máximo, no poseer tampoco tatuajes o marcas corporales y tener dominio en las técnicas, la misma de las damas: folclore, ballet, danza contemporánea, danza moderna, ballroom dance y jazz dance. Para el elenco musical, los requisitos son mínimo 16 años y 35 años máximo, tener cualidades vocales e idealmente ejecutar algún instrumento musical. Actualmente el Bafo Bio Bio requiere cantantes e instrumentistas en bajo, charango, arpa, guitarra y acordeón, e instrumentistas en aerófonos, vale decir, quena, zampoña, saxo, trompeta, trombón. Para audición, preparar dos temas tradicionales chilenos. Se ofrece un grato ambiente, las clases son gratuitas de técnica de danza y técnica de repertorio folclórico en el caso del elenco de danza, y de vocalización, instrumentación y repertorio folclórico en lo que respecta al elenco musical. Así que ahí está entonces la información para todos los amigos del sur de nuestro país a integrar esta agrupación folclórica. Los interesados deben completar y enviar el formulario de postulación. Ustedes lo buscan en internet en www.bafobiobio.cl para que ahí puedan llenar el formulario y ser parte de esta agrupación folclórica por allá en el Bio Bio. ¿Cómo estarán con de agua por allá? ¿Eh? Si nosotros casi nos ahogamos, me imagino, en el sur de Chile. Pero ellos están más acostumbrados. Aquí están los provincianos acompañándonos también en el programa Mantelito Blanco con este Diablo Leso. Que el infierno se ha vuelto agua, vamos remoliendo, hijitos, que el infierno se ha vuelto agua. Los diablos se han vuelto peces y los condenados de agua. Y los condenados de agua. Noticias de la Concagua son las que te traigo yo. Que el diablo mayor murió y los demás están presos. Miren lo tan leso, el lío en que se metió. El lío en que se metió. Fue a bañar y le robaron la ropa a la diabla. Se fue a bañar y le robaron la ropa. Y el diablo le decía, eso te pasa por loca. Eso te pasa por loca. Noticias de la Concagua son las que te traigo yo. El diablo mayor murió y los demás están presos. Miren qué diablo tan leso, el lío en que se metió. El lío en que se metió. Estaba ese diablo leso en las voces Los Provincianos. Queremos enviar un saludo también a través de Radio Aldea para una gran folclorista conconina. Ella es docente de la Escuela Oro Negro de la Comuna de Concón y además es folclorista, monitora de algunos grupos folclóricos de la comuna también. Y nos contaba que hoy ella se presentaba con su taller de música de la Escuela Oro Negro en el Congreso Nacional en Valparaíso. Así que felicitaciones por todo lo que Viviana Carolina Morales Sánchez hace en bien del folclore en la comuna de Concón. Ella es integrante además del grupo Las del Puerto. Así que desde Villa Alemana, Viviana Morales, te enviamos este cariñoso saludo, esperando que la pasión por el folclore no muera nunca en ti. Vamos con el último tema de esta jornada, que está la agrupación Fiesta Campera, con esta cueca, Llenas mi vida. Que nos trajo Fiesta Campera, Llenas mi vida, nosotros nos vamos despidiendo. A nosotros nos llena también la vida entregarles la música de nuestro folclore y sobre todo desde esta linda radio que nos ha acogido, como es Radio Aldea, acá en Villa Alemana. www.radioaldea.cl. Agradecidos de todos ustedes por su sintonía. Agradecemos también en la sala de audio a Viviana Parragués. Estaba hablando de Viviana Morales recién, se me confunden las Vivianas. A Viviana Parragués agradecemos su lindo trabajo también en la sala de audio. A ustedes se les dejamos invitados martes y jueves con la música del folclore en la tardecita aquí en Villa Alemana. Será hasta la próxima oportunidad. Muchas, pero muchas gracias. Bien, amigos, el tiempo pasó rápido. Nos impregnamos de la amplia gama del folclore, lo de ayer y hoy, conducido por la carismática voz de Patricia Soto Leito.